Vos sabés que en la broma de recién, Luis, de citarlo a Alfredo, me recordaste un momento muy emotivo que tuvimos ayer en el comienzo del programa de radio La Retaguardia. Sabido es que hace un par de noches, el lunes por la noche más precisamente, murió Alberto Mordachietti. Sí. Un laburante social, un militante social de tantos años, respetado por muchos y a la vez con algunos que por oportunismo han salido ahora a reivindicar su figura. Y en realidad en todos estos años no le han dado ni un poco, digo, algunos diarios que publicaron su lamento rescatando la figura de Alberto Mordachietti no le han dado ni un centímetro de sus papeles y de sus tintas a la obra de Mordachietti en los últimos años, porque se mantenía no encolumnado con el kirchnerismo, ¿no? Me llamó la atención eso, justamente, que yo no he leído los diarios, pero sí en algunos programas de radio, y lo voy a decir, uno en Radio Nacional, el que está al mediodía, que Irina Hauser hizo un comentario, por supuesto hablando, reconociendo todos los méritos de Mordachietti y contando su historia, ¿no? Y lo que decís vos, nunca había escuchado que ninguno hablara antes, claro, nunca, de la, ¿no?, tarea. Se ve que los alivió en algún punto su muerte. La cuestión es que Alfredo era amigo de Alberto, lo acompañó hasta el último instante, y cuando nos enteramos de la muerte de Mordachietti, Alfredo nos dijo, bueno, yo tengo ganas de escribir algo para que sea publicado, y ayer le pedimos pasarlo al formato radial. Ajá. Y lo leyó, y este es parte de su texto. Su obra es haber podido construir lo que yo denomino cultura no represora, maestro, porque enseñó con su palabra y con su ejemplo, nunca disociados. Hacía lo que decía y decía lo que hacía. Maestro, porque nunca dejó de ser alumno de esos niños a los que le descongeló el alma. Alumno, porque nunca perdió la capacidad de aprender y entonces nunca perdió la capacidad de enseñar. Amigo, porque podría criticarte de frente y con dureza, pero luego te enterabas de que con dulzura te elogiaba a tus espaldas. Amigo, pero no cómplice. Por eso soportó traiciones, porque los 30 dineros siguen cotizando en la bolsa de los rencores y las envidias. Compañero, porque siempre estaba al lado, bien cerca, apenas adelante, de los que supimos que su causa era nuestra causa. El hambre es un crimen, grito desgarrado que no ha podido conmover a los sordos por naturaleza. Odiaba a los burócratas de escritorios estériles y sillas calientes. Acompañaba siempre a los que no perdieron el don de llorar los dolores ajenos. Alberto es mi maestro, mi amigo, mi compañero. Con ternura venceremos, nos enseñó para siempre. Y con esa misma ternura seguirá venciendo. Hasta la ternura siempre, Alberto Mordachietti, siempre, siempre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Two jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You'd kill yourself for recognition, kill yourself to never, ever stop. You broke another mirror, you are turning into something you are not. Don't leave me. Don't leave me try. up in conversation, you will be the one who cannot talk. All your insights fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you've got the world all sussed out. They're the ones who'll spit at you. You will be the one screaming out, "Don't leave me, don't leave me dry, don't leave me, don't leave me dry." It's the best thing that you ever had, the best thing that you ever, ever had. Best thing that you ever had, the best thing you have had has gone away. Don't leave me, don't leave me dry, don't leave me. Una canción triste para un momento triste del programa, recordando a Alberto Mordachetti con estas palabras escritas y dichas por Alfredo Grande en su honor, y con esta canción triste de Radiohead en una versión uruguaya, podría decirse, de Jorge Drexler.